otra va vacía. Así que no se olviden de llenarlas, amigos. Música con estilo, con armonía. Días de Piura. Amorcito que te arrullará, pobrecito que perdió un sonido, sin hallar abrigo muy solito va. Caminar y caminar, comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió un sonido, sin hallar abrigo en el vendaval. Senderito del alma, senderito del amor, una gran canción tropical, romántica, un gran género, un gran ritmo que domina Armonía 10 en la voz de Macuco Gallardo. Bueno, amigos,